Pelearles, estaba claro, al puro estilo Badiraguato. Que se entregara, nunca hizo caso. No me alcanzaron los santos para topar a un mundo de guachos en Cuernavaca. Tembló la tierra, por el que iban no era cualquiera. Casi por nadie un Beltrán Leyva. Don Arturo fue el primero, y se le puso el pecho a las balas. Fueron cayendo uno por uno. Se escucha un grito, que vive el Barbas. Era Chalito por la ventana. Puro calibre 50 pariente. Tampoco se fueron lisos. Nos los llevamos entre las patas. Dicen fue uno, otros que siete. De todos modos, nunca la pierden. No dicen todo, no les conviene. Así es la vida del hombre. Cuando te envuelve la vida recia, ganas y pierdes, lo más seguro. Todo es incierto y más el futuro. Eran palabras de Don Arturo.